10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Bueno, y lo anunciábamos, tenemos aquí la columna de deportes de Lucas. Contanos, Lucas. ¿Cómo? Bien. Bueno, como saben, tenemos la Copa América que está ahí bastante a full, digamos. Ayer se cerró la fecha, Perú le ganó a Venezuela y ese grupo está ahí bastante apretadito, digamos. Tienen todos 3 puntos, así que la próxima fecha seguramente se va a definir, que se define el día domingo. Tenemos Colombia-Perú a las 4 y Brasil-Venezuela a las 6:30. Como decía, todos con 3 puntos, así que todos se juegan la clasificación. Pero antes tenemos para hoy México-Ecuador a las 6:00 p.m. y Chile-Bolivia a las 8:30. Chile y Bolivia tienen 4 puntos, México tiene 2 y Ecuador está un poquito más relegado. Todo indicaría que por ahí Ecuador sería el que se queda fuera en ese grupo y México, bueno, por ahí pelearía el tercer puesto. Recordemos que clasifican 2 por zona y los dos mejores terceros, ahí quedarían 8 y bueno, después ya sería cuartos, semi y final. Esperemos estar ahí. Para mañana tenemos Uruguay-Paraguay a las 4:00 p.m. y a las 6:30, ahí estamos nosotros, juega Argentina versus Jamaica. Así es, vamos a jugar contra Jamaica. Igualmente, yo creo que lo preocupante, bueno, no sé si preocupante, pero lo decadente un poco es el juego de Brasil, ¿no? Sí. Si bien ya había pasado en el Mundial. Sí, ya en el Mundial los últimos 2 partidos había estado bastante flojo, más que nada el de Alemania, ¿no? Todos recordamos ese partido. Pero sí, está teniendo como una transformación, digamos, que no le puede encontrar la vuelta. Encima lo echaban a Neymar el otro día, que se enojó ahí al final del partido, pegó un pelotazo y bueno, lo terminaban echando. Parece que solamente va a ser un partido que le suspendan, pero bueno, es una bajada. Sí, bastante sí. Interesante. Además, es nada más y nada menos que Neymar. Nada más y nada menos que Neymar, exactamente. Es como si echaran a Messi, es así. Claro. No me puteen, ¿eh? No lo van a echar, no se preocupen. Messi es mejor que Neymar, pero sí, es como... La estrella, a eso me refiero. La estrella, exactamente. Estamos escuchando música de Jamaica, así que decime. Si decimos Argentina contra Jamaica, decimos Jamaica, decimos Bob Marley. Claro. Así que Bob Marley, bueno, como todos saben, fue un gran músico jamaiquino. Precursor del reggae. Tiene una pequeña relación con el fútbol. Él, en julio de 1977, después de un partido de fútbol, como decía, descubrió una idea en una herida del dedo del pie. Se pensó que se había producido durante el partido. Más tarde, durante otro partido, la uña del pie se le cayó y fue entonces cuando le diagnosticaron un melanoma, así se dice, de tipo maligno creciendo bajo la uña del pie. Se le aconsejó que se le apuntara el dedo gordo del pie, pero se negó a recibir tratamiento debido a su religión, el rastafarismo, obviamente. Que no le permitía hacer ninguna amputación, que el cuerpo debería permanecer intacto. Así que eso, poco después el estado de salud de Bob Marley empeoró bastante a consecuencia de este supuesto corte en el pie, y bueno, todo eso terminó desencadenando en un cáncer que al final fue lo que lo terminó matando el 11 de mayo del 81, cuando él volvía del Miami, si no me equivoco. Así que lo terminó matando, así que tenemos esa pequeña relación entre Bob Marley y el fútbol. Parece que era muy fan del fútbol y jugaba de centro delantero o de volante creativo. Fue un gran admirador del fútbol brasileño y de Pelé. Ajá, mire cómo nos tira datos usted. Sí, la verdad que no tenía idea que Bob Marley, fuera de la música, tenía algo que ver con el deporte. Sí, y cuando murió a los 36 años, fue velado con un brote de cannabis, ¿cómo no? Claro que sí. Con su guitarra Gibson Les Paul, la Biblia del movimiento rasta y una pelota. Así que adentro del cajón le pusieron la pelota. Lucas, Jamaica para mañana. Perdió los 2 partidos. No perdió por mucho, porque le hizo bastante esfuerzo a Uruguay, que lo perdió 1-0. Y también le hizo bastante fuerza a Paraguay, que perdió 1-0 con un blooper del arquero que quiso salir salió fuera del área, cabeceó y le rebotó al paraguayo. Todo indicaría que le deberíamos ganar, pero bueno, el fútbol es fútbol y, y por ahí ojalá eso no se los complique tanto como con Uruguay, que por ahí con Uruguay es un grupo, es un equipo bastante aguerrido, por ahí Jamaquino es más débil, ¿no? Claro, con Uruguay yo tenía ganas de hablar esto con vos, y justo hubieron tantas cosas que no te pudimos llamar en la semana, pero tenía ganas de hablar esta cuestión de cómo se generó mucha tensión en la cancha, tipo hacían faltas o no y de repente empezaban a discutir, incluso hubo una amarilla para Rojo por haber empujado a alguien, que si bien puede ser por la falta, pero había como mucha tensión, no sé cómo lo viste vos eso. Sí, sí, como decía, el fútbol uruguayo es un fútbol bastante aguerrido, digamos, que no te regala nada y si te tiene que dar dos o tres pataditas te las va a dar, digamos. Así que bueno, eso hizo que se caliente bastante el partido. Messi también tuvo ahí algún encontronazo, como muchas veces no lo vimos con ese, así reaccionando de esa manera. La gran sorpresa, yo lo vi a Messi enojado y dije, ese no es Messi, me lo cambiaron. Pero sí, el fútbol uruguayo es así, viste, hay que meterle. Gracias a Dios, una buena jugada en el gol y podíamos abrir el partido. Y bueno, después tuvieron ellos, los uruguayos, alguna que otra jugada para empatarlo. Y Romero tapó una pelota bastante interesante cuando se terminó el partido. Qué lindo los minutitos que tuvieron Tevez y Messi. Fue como poco, pero... Lindo. Parecería que... Estoy como Clarín, ¿no? Estarían diciendo que Tevez mañana va a titular por Agüero. Ojalá. Parecería. Se me escapó. Tengo tantas ganas de verlo a Tevez y además el otro día, el sábado, fue que jugamos. El sábado, ¿verdad? El sábado. No, el martes, perdón. El martes. La otra sábado fue el anterior. Sí. El martes, esos minutos fue como que me dejó con ganas de más. Dije, ay, podría haber resultado quizá de otra manera. Igualmente, uno nunca sabe, ¿no? Pero además, Agüero metió el gol que nos salvó, sí, así que tampoco sí. Vamos a andar de. Por ahí el partido con Paraguay, el primero, Tevez entró en los últimos minutos y lo hizo jugar un poquito más retrasado. El otro día cuando entró con Uruguay, entró más de 9 y por ahí esa posición por ahí le favorece un poco más a Messi que puede tener con quien jugar, ¿no? También puede jugar con Agüero, que es otro monstruo, pero puede jugar con los dos, digamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Hablando de Carlitos Tevez, volvemos como Clarín, indicarían que volvería a Boca. Ah, sí, eso parece lo que está casi, ya Maradona lo confirmó por Facebook, pero parece que ya tiene todo acordado para volver a Boca, y si decimos Boca, decimos River. Bertolo fue un poco para River, la verdad una buena incorporación, no a la altura de Tevez, pero un chico que tiene un futuro interesante, no es muy grande y puede jugar en bastantes posiciones, volante, delantero. Ahora, ¿cuál es la parte en la que nos apoyamos para decir que es probable que Tevez sí acepte entrar a Boca de nuevo? La verdad que no sabemos. Todos, según los portales de deportes, están todos diciendo, indicaría, parecería que... Pero no hay nada. Pero no hay nada confirmado. El único que lo confirmó fue Maradona por Facebook, que él ya lo dio por hecho, no sé cómo, pero él ya lo dio por hecho. Pero bueno, los dirigentes de Boca estuvieron en Chile hablando con él, la Juventus parece que también, si va a Boca, se lo va a dar, así que... Bueno, veremos. Ojalá. Sería muy bonito volverlo a ver aquí en el fútbol. ¿Quién se queda? Parece que también se queda Osvaldo, así que pueden hacer una linda delantera. Y por River también, si se ponen de acuerdo con Gallardo, también volvería Saviola. Ajá. Y Tabrevides, un defensor. Bueno, buenísimo. Seguimos. ¿Qué Cambiando más? Un poquito de deporte, tenemos hockey de hombres, que hablábamos la semana pasada. Al final los varones perdieron la final 4-1 con Alemania, pero igual ya habían clasificado para Río 2016. Al llegar a la final directamente ya clasificaron para Río 2016. Así que vamos a tener para en Río vamos a tener al hockey de hombres. Y con respecto al hockey de mujeres, le ganaron a Estados Unidos por 3-0 y pasaron a las semifinales. Y lo mismo, sí, que si ganan las semifinales contra China, que juegan el sábado juegan, si le ganan a China en las semifinales ya directamente clasifican a la final y la final la juegan el domingo. Sí, en hockey estuve observando el partido que hicieron contra España las mujeres. La verdad que tienen una garra esas mujeres. Sí. Es increíble. Sí. Yo lo digo porque a veces nos quedamos con el fútbol nada más y ver el hockey, el rugby también se ve mucho como una garra y, aunque no estoy muy a favor de cómo estamos teniendo el juego con los Pumas, se ve como otra cosa. A veces en el fútbol hay mucho de elite, digamos, a veces. Sí, en esos deportes te queda algo de amateur bastante interesante, digamos, todavía. Aunque son profesionales, pero hay un corazón amateur. Y además tengo algo que reclamarle, ¿eh? Porque según me dijeron, gané una factura, si no, están aquí. ¿Qué pasó? Me quiero morir, me olvidé de traerla. Sí, la apuesta era, bueno, era la final de la NBA, jugaba Golden State contra Cleveland, y al final terminé ganando Golden State. Recordemos que yo había apostado por Cleveland y Rocío había apostado por Golden State, que salió campeón después de 40 años, así que deben estar... O sea que tuve una suerte. Una suerte bastante interesante y al final me olvidé. No es que no quise pagarle, es más, le hice el comentario en la semana, le dije, tengo que pagar, y al final hoy vine rápido y me olvidé de traerlas. Bueno, entonces, ¿qué más? Recordemos, volvemos. Mañana a las 6:30, Argentina-Jamaica. Sí. Todo indicaría que formaría con Romero, Zabaleta, Garay, Otamendi y Rojo. Viglia, Mascherano y Pastore. Pastore que anduvo bien el último día, el contra Uruguay. Hace como una buena dupla con Messi, ¿eh? Como que corre por un lado y aparece la pelota y es lindo verlo jugar juntos. Sí, juegan bastante bien, tienen muy lindo pie, se puede entender muy bien con Messi. Y la delantera formaría con, bueno, obviamente Messi, parecería que Agüero y Di María. Messi parecería que Agüero... No. Parecería que Tevez, perdón. Usted es Clarín, es peor que Clarín. No, pero ¿cómo generan, viste, esa polémica, no? De, ay, ¿quién estaba, quién no estaba? Me acuerdo en el Mundial que decían, no, bueno, porque no lo convocaron a Tevez porque se lleva mal con Messi. En la cancha no se ven, muchachos, no sé. Entonces, tenemos la gran comparación de Riquelme Palermo, que supuestamente ellos estaban peleados y ganaron todo, se cansaron de ganar cosas. Es verdad. Así bueno, que... entonces mañana 6:30. Mañana 6:30. Mientras no estén peleados adentro de la cancha. Claro. Por mí que estén peleados todo lo que quieran. Si ganamos algo después de tantos años. ¿Qué me importa de si están peleados? Años. El otro día decían que el mayor campeón de la Copa América era Brasil. Sí, tiene más... Si no me equivoco son 5 las copas que ganó, o 4, no recuerdo bien. Pero se ve que ahora no está cumpliendo mucho con la expectativa. Qué mal, ¿no? Porque por muchos años era como un monstruo Brasil. A la hora de jugar era como, ay, jugamos con Brasil. Sí. Yo justo el otro día hablaba con un conocido, con un amigo, y le decía... todos tenemos cierta bronca a Brasil y que queremos que quede afuera, pero también estaría bueno que por ahí clasifique y poder seguir jugando, poder cruzarnos con Brasil para poner un poco más de pimienta, digamos. La Copa América no es el Mundial, no es tan competitiva, y por ahí si Brasil queda afuera, digamos, como argentinos por ahí muchos quieren que quede afuera y no les importa nada si hay si clasifica o no clasifica, pero estaría bueno que siga jugando. Bueno, pero el Colombia de Pekerman le hizo un partidazo. Sí, le ganó bastante bien, Teófilo tuvo un muy buen partido. Sí, que lo esperamos nuevamente en River. cuando retomemos la Copa... Ay, no me sale. El torneo local. El torneo local, me salía la palabra. La Copa del torneo local, iba a decir, pero bueno. Lo vamos ahí a estar alentando. Que además, no, hacía un montón que no metía un gol en River. No sé si te acordás que pasó últimamente. Y cuando metió un gol todos se emocionaron y dijeron, ay, Teo, volviste, te estábamos esperando así de un tiempo largo. Sí, bueno, se la pasaba corriendo, pero en ningún momento metía el gol. Ey, está bien. O sea, se habla ahí del Corinthians, se habló, pero hoy salió el presidente y dijo que no hubo ninguna oferta formal, digamos, así que... ¿Qué se quede? Por ahora está todo en stand-by. Lo queremos. Y si viene Saviola... Si viene Saviola con Teo, va a ser una buena dupla. Rojas parece que se va, Mora parece que se queda unos 6 meses y se va a jugar a Arabia. A contar. Y ya de siempre, a contar unos billetitos ahí, que seguramente... Lo deben necesitar. Mal no le deben pagar, seguro. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo.